Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un problema que está afectando hace un año y medio a los vecinos de todo el país, los tarifazos en los distintos servicios públicos. Mientras esto se sufre en los hogares argentinos, hay vecinos, organizaciones que están conformados en multisectoriales en distintos lugares del país, que a su vez tienen una red nacional de multisectoriales. Y estamos en contacto telefónico con Andrea Manzi, de la multisectorial de San Martín, integrante de Multisectoriales en Red. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por atendernos, Andrea. Bueno, ¿en qué están las multisectoriales, estos vecinos que desde hace un año y medio están intentando resistir los tarifazos? Sí, nosotros desde la red estamos hace un año y medio con una pelea bastante importante contra las tarifas, ¿no? Contra esta brutalidad con que han salido este gobierno a querer cobrarnos los servicios esenciales como la luz, el agua y el gas. Nosotros estamos desde hace más de un año y medio con los ruidazos, después estamos trabajando en agenda cuestiones también, acciones alternativas, como para amparos, como para frenar un poco la política tarifaria macrista. Uh-huh. Andrea, ¿qué piensan cuando escuchan que o cuando leen que el ministro de Energía Aranguren dice que si las tarifas que ellos aplican son razonables o no, lo va a decir la gente en las urnas en las elecciones? Y mira, yo creo que la última nota esa de la que vos hablás de Aranguren creo que mostró el cinismo que tiene, ¿no? O sea, digamos que se destabó, por decirlo así. Esa nota es muy cínica, es muy soberbia, muestra además la intención clara de que no tienen ninguna intención de paliar un poco las tarifas. O sea, ellos van a subsidio cero, eso ya todos lo sabemos. Sin embargo, en esa misma nota, el ministro hace mención a un subsidio que le da a grandes clientes de electricidad, que no son precisamente ni las pymes, ni los comercios, ni las fábricas recuperadas, que están cerrando porque no pueden afrontar el tarifazo. O sea, él tiene una manera de ver las cosas que no es la que nosotros tenemos, y sobre todo porque nosotros a la red nos dan casos todos los días de gente que no es que no quiere, no puede pagar las facturas, es terrible. Están llegando que uno se entera, viste, que tratamos de ver cómo podemos solucionar o cómo podemos ayudar, pero la gente ya no puede pagar las facturas. No es una cuestión de puedo, no es una cuestión de quiero, es no puedo. Uh-huh. Eso es lo que te dice la gente, no puedo pagar. Esa es la frase de la gente. Andrea, ¿cómo ven esta propuesta que hizo la expresidenta Cristina Fernández sobre bajar tarifas? Mira, nosotros estamos, Cristina el otro día en la entrevista habló casualmente del discurso que damos hace un año y medio de la red. Cristina habló de tarifas justas, equitativas y razonables, algo que se puede lograr y que se puede hacer. Además, todos sabemos que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, cuando nosotros estábamos con las tarifas subsidiadas, el Estado pagaba lo que nosotros ahora tenemos que pagar de nuestro bolsillo. O sea, el subsidio era un salario indirecto que nosotros teníamos, porque toda esa plata que uno no gastaba en tarifas la ponía el Estado. Que eso es cuando el Estado está presente, ¿no? Es claramente. Yo escucho a muchos decir que las tarifas estaban retrasadas. No. Simplemente había un Estado presente que subsidiaba y de alguna manera nos daba o nos pagaba ese salario indirecto que hoy por hoy nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos, porque la situación es que es así. O sea, yo tengo que sacar lo que antes no sacaba para pagar servicios esenciales como la luz, el gas y el agua, que el agua ahora ya se viene otro aumento. El agua, incluso lo recordó Cristina también, el agua nosotros la pagamos por metro cuadrado, o sea que no importa la cantidad de agua que gastes, importa la cantidad de metros cuadrados que tiene tu casa. Y en la provincia de Buenos Aires, cuando la gobernadora lleva adelante el revalúo fiscal, aumenta el agua. Entonces son todas cuestiones que nosotros creemos que se pueden llegar a ver desde otro lado. Las tarifas ser justas y razonables. La razonabilidad de la tarifa se está discutiendo Se están generando acciones judiciales, se están estudiando para ver la manera de que nosotros logremos que desde la justicia nos digan hasta qué porcentaje es razonable pagar, o que una familia tipo común en su presupuesto diario sepa que hasta el 10% de su presupuesto de familiar debe gastar en tarifas. Y ahí ya entramos, que también lo nombró la expresidenta, el concepto de pobreza energética, un concepto que ya viene generado de hace un par de años en Europa, porque en realidad este modelo de política tarifaria es el que está utilizando Europa, que quieren lograr esto de que la gente tenga que terminar eligiendo entre o pago un remedio, o pago el gas, o como, o pago la luz. Entonces son todas cuestiones que nosotros estamos tratando de llegar y hacer desde la Red Nacional de Multisectoriales, generar este discurso, que la gente sepa que no tiene que pagar una barbaridad en tarifas, que no es justo que tengan que pagar una barbaridad en tarifas. Que no está bien. No está bien. No está bien porque aparte no debe ser así. Argentina tiene un mercado, Argentina tiene todas las posibilidades, tiene todos los recursos naturales. Nosotros no lo veníamos haciendo, el Estado nos subsidiaba, el Estado lograba que esa razonabilidad, y ahora esta gente, obviamente por una cuestión netamente de negocios, si vos te pones a mirar a partir del tarifazo cómo se dispararon las acciones de las empresas de energía, cómo están haciendo los negociados con el tema del gas, que están comprando gas más caro que lo que debería ser. Todavía no sabemos cuál fue el resultado del costo de la generación en Boca de Pozo. Tenemos tarifas dolarizadas, es un conjunto, es un combo que repercute netamente en la situación familiar de las personas. Nosotros hablamos de pobreza energética cuando destinamos más del 10% de nuestro presupuesto en pagar tarifas, que casualmente el CEPA, cuya una de las integrantes del CEPA es Eva Sacco, que es una de las economistas de la red, junto a Lionel Stiglitz, dieron ese informe, lo actualizaron ahora y vamos por ese camino. La expresidenta también ya habló de ese concepto. Son conceptos que tenemos que trabajar. Macri, además de hambre, generó pobres energéticos. Andrea, la última consulta. Esta situación va a tomar un nuevo, se va a agravar en los próximos meses cuando empiecen a llegar las facturas del gas con los primeros fríos. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, porque vos fíjate que el gas ya viene con una acumulación de aumentos que han sido productos de ya desde el año pasado, fin del año pasado, este año ya te viene, el gas ya te llega con dos aumentos mínimos. O sea que imagínate lo que va a ser entre junio y julio cuando empiecen a llegar las verdaderas facturas por consumo, que entremos en frío, ¿no? Yo te pongo un caso personal, a mí me llegó 1.000 pesos de gas, yo vivo en San Martín y ni siquiera prendí una estufa. Imagínate lo que va a ser mi próxima factura de gas. Sin ir más lejos, Aranguren anunció en junio una revisión integral de tarifas. ¿Por qué? Porque las empresas ahora están pidiendo rever los costos por la inflación. ¿Se entiende cómo es la rueda de la política tarifaria? Cuando vos abrís el mercado y le das al empresario la posibilidad de poner las tarifas a libre albedrío, ellos te van a exigir siempre. Ahora ellos piden que se revisen las tarifas porque por la inflación ellos no le alcanza con este aumento. Entonces eso se va a ir agravando cada vez en el tiempo hasta llegar a un subsidio cero, que es lo que quieren. Ellos quieren que el Estado no intervenga más en los subsidios a las tarifas, que en realidad a las grandes empresas sí siguen subsidiando, los que no nos están subsidiando es a nosotros. Nosotros desde la Red Nacional de Multisectoriales estamos hablando de lograr una consulta nacional popular con este tema de las tarifas, ponerla en discusión, darle a la gente las herramientas para que sepan que ellos no tienen por qué, que no está bien lo que están pagando de tarifas, que pueden pagar menos, que el sistema tarifario no estaba retrasado, como muchos nos quieren hacer creer, y en ese intento vamos. Las multisectoriales son armas son espacios neutrales donde nosotros vemos que llegamos a la gente de otra manera, hacemos actividades, les hacemos ver que pueden defenderse sus derechos, más allá de las tarifas. Incluso hicimos un plenario el sábado en Almirante Brown, hablamos de tarifas, hablamos de alimentos, hablamos de falta de medicación, hablamos de temas que están en la agenda y que la expresidenta también lo comentó y lo dijo en el reportaje la vez pasada. Andrea Manzi, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias por llamarme. Hasta luego. Un abrazo grande. Ahí hablamos con Andrea Manzi, integrante de la multisectorial de San Martín, una de las tantas multisectoriales que están trabajando en red hace un año y medio en todo el país en defensa contra los tarifazos.